Meridiano Universitario, una producción realizada desde el área de comunicación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en la radio de la universidad. Durante el transcurso de una hora, los acompañaremos con las voces de los protagonistas y con la información más relevante. En este espacio, compartiremos noticias producidas a partir de la articulación entre la facultad y la comunidad en general. Meridiano Universitario es un programa realizado por comunicadores sociales, transformándose en un espacio de interacción entre los claustros y la ciudadanía, donde la transmisión de conocimientos es la materia prima. Comenzamos una nueva edición de Meridiano Universitario por aquí por la radio de la Universidad Nacional de Misiones, la 98.7, en este día viernes 12 de abril del 2019 comenzamos esta nueva edición de nuestro programa. Agradecemos principalmente a Horacio Caraballo, que nos acompaña siempre, que está aquí presente desde muy temprano en la radio, controlando todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la radio. Y también saludamos a nuestro colega, conductor del programa, Rubén Morel. Buenos días. ¿Qué tal, Mirta? Buenos días. Un hermoso viernes fresquito. Una mañana linda, a pesar de que está medio nublado el tiempo. Pero bueno, ya es viernes y seguramente que los corazones están alegres por el fin de semana que se avecina. Claro, por supuesto, Rubén. Te comento, despejado con intervalos nubosos. El clima para hoy, la temperatura ahora es de 17 grados, así que clima agradable. Y por supuesto hay un 89% de humedad, que se siente, los misioneros sentimos la humedad, y aparentemente va a llover. Ajá, o sea que hay que estar preparado. Hay que estar preparado. para nuestro clima acá, paraguas, piloto. Y bueno, y mucha paciencia. Igualmente, el pronóstico dice que domingo puede llover, pero nosotros nos conocemos y claro, sabemos. Claro. Sentimos la humedad, sentimos el peso de la atmósfera. Tal cual. Ajá. Bueno, en este nuevo programa tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre uno de los proyectos de extensión que estamos difundiendo aquí desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Saludamos a nuestros compañeros de tarea, a nuestros compañeros de trabajo, al equipo de Meridiano, a Marcos Tassi, que está llegando, a Dayana León, Milagros Cusesen, al gran equipo de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades, a Miriam Chupiac, al secretario Néstor Álvarez, a todo el equipo, a Claudia, a Patricia, a todo el equipo. Por supuesto, agradecer también a la radio de la universidad, porque sin ellos no sería posible que estemos aquí. Tal cual, exactamente. Es importante todo el equipo que permite esto, este espacio, ¿no es cierto? Y por supuesto también a la universidad, ¿no? Que siempre está, a toda la estructura de la universidad. Que hace posible, claro, que podamos llevar adelante. Esta es la segunda temporada de Meridiano Universitario. Una horita por semana. Sí. Pero durante esta horita tratamos de difundir todo lo importante que tiene, ¿no?, que realiza nuestra casa de estudios desde la extensión universitaria. ¿Te parece, Rubén, si comenzamos el programa con música para comenzar con el mate? Vamos a ir poniéndole onda a la mañana con música mientras preparamos los matecitos. Y aguardamos la presencia de nuestro entrevistado. Bueno, vamos a escuchar. Ya está presente en el estudio en un rato ya. Vamos a escuchar Rubén Sin Gamulán de los Abuelos de la Nada. Te espero. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intidaipi. Meridiano Universitario. Para conocer la universidad desde adentro, escúchanos los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Continuamos en Meridiano Universitario por FM Universidad. En este día viernes se suma gente al equipo. Buenos días, Marcos. Muy buenos días, Mirta. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña todos los viernes. Es un placer estar aquí nuevamente compartiendo todas las novedades de la Facultad de Humanidades y puntualmente problematizando y reflexionando en torno a propuestas de extensión. Y agradecemos, antes que se me pase, porque no quiero que se me pase, agradecemos a Leandro por la música, por la musicalización de todos los programas de Meridiano Universitario. Ya tenemos a nuestro entrevistado el día de hoy aquí en el piso. Vamos a recibirlo y saludarlo al licenciado Silvio Medina, docente historiador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien está trabajando en el proyecto Movimientos de Masa en la Argentina Contemporánea, y nos va a hablar sobre ese tema y sobre otros temas que tienen que ver con la historia, con la memoria. Así es, bienvenido Silvio a Meridiano, es un placer contar con tu presencia. Y sí, para hablar de algunos temas en los cuales estás involucrado y también pensar en relación a las fechas que pasaron recientemente en la memoria de verdad y justicia. Bueno, muchas gracias a ti, Marcos, y a todo el equipo, a los compañeros que están aquí, compañeros de operación técnica. Para mí es un verdadero placer, un orgullo poder estar con gente de la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Es un poco como recordando viejas épocas, cuando éramos estudiantes también estuvimos en determinado momento en la vieja radio universitaria cuando estaba en la calle Felida Sara. Uh-huh. Para mí es un verdadero placer poder compartir estos momentos con ustedes. Les agradezco la invitación y los buenos días extensivos a toda la audiencia. ¿Qué tema esto de la memoria, no, Silvio? Porque por ahí me parece que es interesante hacer una distinción entre lo que es historia y lo que es memoria. Me parece que hay una diferencia que sería bueno por ahí comentar, ¿no? Sí, en realidad sí hay diferencia, pero yo no sé si ustedes sabrán, yo soy docente de las clásicas, de la Historia Universal de Grecia y Roma, y siempre estoy involucrado en cuestiones que tienen que ver con la modernidad, pero más bien como ciudadano antes que como historiador investigador. Claro, claro. El ciudadano comprometido, digamos. Exactamente. Con el historiador, como nosotros entendemos. El historiador comprometido. Completo, digamos, por más que tenga que cumplir funciones de docencia en historia antigua, pero hago este hincapié sobre todo, o señalo, mejor dicho, este aspecto, por el hecho de que hay un término griego antiguo que es aletheia. Que ha sido traducido muchas veces al castellano como verdad. Esto que decís vos de memoria, verdad y justicia. Y el término aletheia, desde el punto de vista etimológico, está compuesto por una preposición que es la letra A, en forma negativa, aletheia, que viene del Leteo, que es un río que estaba en el imaginario cultural griego antiguo, que es el río del olvido. Entonces, la verdad vendría a ser lo contrario al olvido, y es producto no de un acto de magia, sino que es producto de un hacer humano. Hay que producir la verdad. Hay que producir la verdad. Hay que producir la verdad. Entonces, los historiadores nos dedicamos a eso, a luchar en contra del olvido. Y esa lucha contra el olvido, ese trabajo que se hace, es un trabajo de producción, es un trabajo de producción para el cual nosotros necesitamos herramientas teóricas, conceptuales, etcétera, y que puede partir, indudablemente, que parte de la memoria, pero que no termina en la memoria, digamos. Claro, claro. Es decir, que la memoria es un camino para el desvelamiento del pasado. Claro. De un pasado que no es solamente pasado, es decir, como comúnmente se dice, lo pasado pisado, sino que es un pasado constituyente, es un pasado que nos hace ser lo que somos. Claro, y de alguna manera hay que mantener vivo ese pasado, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener vivo ese pasado? Bueno, eso es una... Yo pienso que forma parte de lo que está en debate en el campo histórico. Lo primero que quiero decir es que el campo histórico es muy amplio, y hay muchas maneras de ser, de pensar y de hacer historia. Y nosotros pensamos fundamentalmente que la construcción del conocimiento histórico es fundamental para la sociedad. Absolutamente. Nuestra idea básica es sostener que la historia tiene como principal función tratar de que la sociedad entienda cómo el colectivo social devino en lo que es. En lo que es. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera poder entender nuestra realidad si no conocemos nuestro pasado, nuestra historia. Tal cual. Cuanto más cercana la historia, puede que sea o no, pero puede que sea o no, más determinante para comprender la realidad que vivimos y ver con mayor claridad qué es lo que está frente a nosotros, qué caminos debemos seguir. Yo recuerdo que cuando, sin entender todavía precisamente esta distinción, pero cuando era estudiante estaba preparando la tesis de grado en historia, yo hice un trabajo sobre el movimiento agrario de Misiones, que se llamó, le puse por título así, un poco por las sensaciones, un poco intuitivamente, por las sensaciones que me producía el esfuerzo que estaba haciendo, le puse la difícil memoria de título. Y este trabajo sobre la historia del movimiento agrario misionero, que iba del 71 hasta el 76, fue bastante atípico en aquel momento. En este momento ya quizás no es tan poco... ahora ya es mucho más común, es común escuchar hablar de trabajos de investigación referidos al periodo, pero en aquella época, te estoy hablando del año 94, 95, 96... Era novedoso eso. Era novedoso, era además complejo. La propia sociedad tenía una cierta resistencia, había una dificultad para hacer memoria sobre ese proceso. Claro, claro. Entonces, pero sin embargo, ese fue el proceso que nos constituyó como, como sociedad contemporánea. Ajá, ajá. Y me parece que, a pesar de los esfuerzos que se hacen, que hacemos los historiadores o que se hacen desde los medios públicos, no está todavía suficientemente debatido en el conjunto de la sociedad el contenido específico de lo que fue el proceso de reorganización nacional. Ajá. Porque en el análisis que nosotros hacemos, que siempre una mirada en el tiempo largo, decimos nosotros, en el Ajá. proceso histórico, uh-huh. en esa mirada nosotros vemos que memoria, verdad y justicia implica necesariamente no solamente focalizarnos sobre las atrocidades a los derechos humanos cometidos en el periodo, uh-huh. decimos, ¿puede que haya algo más oculto de todo, detrás de todo eso? Claro. ¿Cómo se llegó a eso? Claro, ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo se llegó a eso, por un lado? Y además, esa atrocidad es tan grande que es como un agujero negro que oblitera la capacidad, oculta la posibilidad, opaca la posibilidad Ajá. de ver, digamos, cuál es la función que tuvo la sociedad. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en esos términos, decimos, bueno, ¿qué hay? Y vamos a ver que, si bien es cierto de que se ha avanzado muchísimo en términos de, no solamente de reclamo de justicia por las violaciones a los derechos humanos, más evidentes y más lógicos que los conocemos, tenemos libros y libros y libros escritos de testimonios y testimonios y esa memoria que es difícil de invocar ajá, ajá. para clarificarnos lo que ocurrió, nos está de todas maneras ocultando un hecho que es evidente, sí. y que no se ve, y eso que no se ve es justamente el trabajo de desvelamiento que hace el historiador. Claro, claro. Lo más terrible es que hoy todavía se sigue discutiendo si eran 30.000, si eran 6.000, 8.000. Eso significa que la memoria, por ahí, el trabajo de mantener viva la memoria, un poco está fracasando, no sé, o está en duda. No sé cómo es esta cuestión, porque está en debate. El trabajo que hizo la CONADEP determinó que fueron 30.000 desaparecidos, pero ahora se instaló otra, no sé si llamarla verdad, pero algo así como que se pone en discusión, cosa también para justificar un poco la... Además, el término verdad es una construcción. Claro. Así sí, que sí. Había que ver desde qué lugar se aborda lo que se aborda, qué se dice y cómo se dice. Bueno, vamos a continuar dialogando en el próximo bloque, ¿le parece? Porque la verdad que son temas muy interesantes, tenemos que desarrollarlo, tenemos que poder trabajarlos, escuchar Interesantísimo, Silvio, y quedó ahí un punto suspensivo en relación al desvelamiento y a lo que ibas a decir en torno al plan disciplinador que para lo cual sirvió la dictadura también, o sea que de eso podemos conversar en el próximo bloque. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música, ¿le parece? Mientras tomamos unos matecitos, porque todavía no comenzamos el mate. Vamos a escuchar En los secretos del rito, una banda de aquí de Posadas. We'll be right back. Meridiano Universitario, los viernes de 7 a 8 de la mañana por la 98.7 FM Universidad. Continuamos en la mañana de Radio Universidad con este programa que se denomina Meridiano Universitario y estamos hablando con Silvio Medina en torno a lo que fue la última dictadura en Argentina y el proceso previo, y nos comentabas, Silvio, en el bloque anterior que el historiador en su trabajo intenta develar ciertas cuestiones, muchas veces eclipsadas por algo tan grosso, tan heavy, como se suele decir, como fue las atrocidades cometidas en la última dictadura. Sí, así es. Y a mí me parece que el punto clave en el que nosotros, por lo menos en lo que hemos estudiado, el punto clave aquí es tratar de establecer qué es lo que no se pone en la mesa de discusión respecto al proceso de reorganización nacional. Ajá. Y eso que no aparece evidente es algo muy simple, como es la ley de entidades financieras, bancarias y financieras de 1977. Es lo que le ha permitido a una pequeña fracción de la sociedad argentina, uh-huh, que está ligada a los grandes bancos y a los grandes grupos financieros, realizar un proceso de acumulación financiera, uh-huh, sin ningún tipo de problemas. Ellos nunca han sido juzgados, pero sin embargo ellos son los responsables de la creación de la increíble deuda, ajá, externa que asumió el Estado, los funcionarios de los distintos gobiernos de Estados, ajá, y nunca ha sido puesto en duda. Es decir, se han castigado, o se trata de castigar y de encontrar a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos, pero no de esta tremendo hurto que se hace a la riqueza del país, porque, ajá, todo ese dinero que se ha remesado al exterior se basa exclusivamente en la especulación financiera. Claro, claro. Es como que eso en nuestra memoria parece muy minimizada esa cuestión frente a lo que fue, digamos, la violencia que ejerció el Estado contra los ciudadanos. Totalmente. Ahora, esa violencia es la que justifica, es la que permite precisamente el proceso de apropiación que ha realizado este pequeño sector social. Digo que pequeño porque no deben ser, no tengo una cifra exacta, digamos, sobre eso habría que hacer una investigación mucho más profunda, pero hay historiadores, economistas que ya han analizado lo que se llama la aristocracia financiera en la Argentina, los grandes grupos financieros y económicos que están totalmente entrelazados con capitales extranjeros, con grandes bancos y grandes emporios comerciales, importadores, exportadores, que ellos los han investigado y los han llamado, los han calificado técnicamente desde el punto de vista económico como una aristocracia financiera, que basan únicamente su riqueza, su proceso de acumulación en la renta que les permite a ellos las transacciones económicas. Claro, la mayoría de ellas, bueno, ¿qué dinero es? Es el dinero que produce el pueblo argentino, es decir, la Argentina tiene una inconmensurable cantidad de riquezas. Argentina nunca ha producido más riqueza que en los últimos 40 años, y sin embargo son los años en los cuales la diferenciación entre más ricos y más pobres ha crecido como nunca. Se acentuó muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Entonces eso nos habla a nosotros de un proceso que es de dimensiones que resulta incomprensibles en otras sociedades. Pero, digo, esos 30.000 desaparecidos de los que hablamos eran absolutamente necesarios para que esto se produzca. Porque esto no se produjo solamente durante del 76 al 83 durante el proceso de reorganización nacional, sino que eso continuó posteriormente. Porque cuando hablamos de estos desaparecidos, la gran mayoría de estos desaparecidos no eran personas que estaban armadas o que estaban disparándose con los organismos de seguridad del Estado, sean policía, gendarmes o ejército o lo que sea, sino que la gran mayoría de ellos eran dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales de todos los sectores sociales. Estamos diciendo abogados, médicos, deportistas. Esos son los desaparecidos. Claro. Es decir, es la base social, la masa crítica social de la Argentina. Ajá. Era la dirigencia de la sociedad argentina. Sin esa dirigencia, por supuesto, el conjunto de la sociedad quedó desarmado ante el avance de esto que tiene que se le ha dado un nombre que nosotros lo repetimos para identificarlo rápidamente, que es el neoliberalismo, que es la nueva etapa de expoliación en América Latina. Claro. Entonces, eso ha ocurrido así y ha pasado mucho tiempo, y me parece que el punto clave a donde todos debemos mirar, y esto es una opinión personal, pero a donde todos tenemos que mirar es justamente a eso que no está siendo puesto en el primer lugar. En primer lugar, sí. ¿Sí? Que, bueno, porque uno no lo siente tan atroz ni tan brutal como las violaciones en masa, como las desapariciones, como las torturas y como el genocidio que se produjo. Pero, claro, digamos, lo posterior sería inexplicable, es decir, no sería posible. Es decir, por ahí los desaparecidos tuvieron que ver con ya probablemente un plan previo de instalar en el país un sistema o una ideología neoliberal, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo en este momento no recuerdo precisamente, porque siempre soy un historiador de la antigüedad, pero siempre interesado en todas las cosas que nos pasan. Creo que se llama Vires, el capitán, que fue el segundo jefe del operativo, del autodenominado Operativo Independencia en Tucumán, capitán del ejército, que cuando estaba combatiendo a una columna del Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán en 1975, dijo muy sabiamente, para que veamos, dijo: esto no es solamente una guerra militar, esto es una guerra cultural, política, ideológica, y hay que erradicar este veneno que ha sido introducido desde el exterior. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, por eso les llamaron proceso de reorganización nacional, porque ellos pretendían modificar justamente el pensamiento, la forma de actuar de los argentinos. Y entonces las publicidades que decían: no te metas, no es asunto tuyo, por algo será, como formas ideológicas de expresión de lo que. Y eso se instaló. Y nosotros hoy somos lo que somos, y nos cuesta tanto hacer memoria, nos cuesta tanto sentarnos a debatir acerca de si fueron 30.000 o si fueron 29.999, o como se dice, alguno de estos apologistas del genocidio. Hay algunos que están en Europa, otros que están en México, dicen, no todos son desaparecidos. Eso es producto justamente de ese agujero negro que se produjo durante esos 7 años. Claro. Eso reconfiguró de alguna manera la forma de pensar y de actuar de la sociedad argentina. Claro, la condicionó, porque en realidad la resistencia siempre estuvo, siempre quedó el rescoldo y la llama ahí presta para continuar. También hay que decir que no todos, porque en estos últimos días se escuchó de todo y sí, hay gente que ha salido a publicitar y a decir cosas que toda la sociedad estaba apoyando el golpe de Estado. Eso es absolutamente, no es cierto. No es cierto, porque hubo dirigentes de la clase obrera, dirigentes de los sectores estudiantiles, de diversos sectores sociales que estaban en contra. Claro. de cualquier golpe de Estado. Entonces, no toda la sociedad apoyaba el golpe de Estado, y después sí, y aparte, es decir, la justificación supuestamente era para enfrentarse con la guerrilla. La guerrilla prácticamente en el año 76 estaba, no constituía ya una fuerza de peligro. Claro. Entonces el plan era otro. ¿Y cuál era el plan? El plan era simplemente descabezar el movimiento de masas que existía en la Argentina. Claro. Ese movimiento de masas que, bueno, evidentemente que al perder sus dirigentes sintió el impacto y ahora tiene que estar en todo un nuevo proceso de reconstitución, de reconfiguración social y de reactualización, digamos, de las prácticas ante una situación que es totalmente distinta. Claro. Continuamos hablando de la historia, ¿no? De tan interesante tema que nos atraviesa todo. El profesor Silvio Medina hablaba de esto, de la construcción del conocimiento histórico, como pensando en la memoria, ¿no? Como un camino necesario para develar el pasado. Vamos a continuar dialogando sobre esto, sí, Marcos. Y ya nos tiró una pista. Silvio, para continuar hablando sobre Movimiento de Masas, que es un proyecto en los cuales se encuentra inserto. Además, quedaron varias cuestiones que, si nos dan los tiempos, vamos a ir cerrando en los últimos bloques. Bueno, vamos a escuchar algo de música para poder comenzar con el mate. ¿Te parece? Vamos a la música, Horacio. Thank you. Transmite LRH 301. FM Universidad 98.7. La radio de la Universidad Nacional de Misiones. Meridiano Universitario. Antes de continuar la entrevista con Silvio, conversando aquí con Rubén y Mirta sobre algunas de las problemáticas que viene estudiando y analizando, tanto como ciudadano como en su rol de profesor de historia, que lo venía comentando. Queremos invitarlos a seguirnos a través de la página de la facultad, que es www.fix.unam.edu.ar. Allí encontrarán toda la información en relación a las últimas novedades que surgieron en la facultad, también así como actividades, de cursos, por decir uno que comienza hoy a las 20 horas, el curso oratoria, arranca a las 20 horas. Uh-huh. Son cursos abiertos a toda la comunidad, algunos son arancelados, otros son gratuitos, que pueden indagar acerca de costos, ejes temáticos, objetivos y otras cuestiones, ingresando a la página de la facultad. Y continuamos con la presencia de la destacada presencia de Silvio Medina, que nos acompaña desde muy temprano, hablando sobre movimientos de masa. Fue una de las cuestiones que nos parece interesante continuar hilvanando en torno a esa temática por el hecho de que estás inserto en un proyecto de extensión denominado de esa manera. Sí, así es, Marcos. Desde el año pasado estamos realizando este proyecto que tiene como principal objetivo crear un espacio de debate sobre los movimientos de masas en la Argentina contemporánea. El proyecto está dirigido por el profesor Víctor Rosenfeld. Ajá. Y se encuentra participando también del mismo el magíster Guillermo Castiglione, y tenemos cuatro profesores más de historia que nos están acompañando. Y un estudiante también forma parte del equipo. Uh-huh. Y hemos tratado durante el año pasado diversas temáticas, fundamentalmente con la idea de pensar que la historia se mueve más bien a través de grandes procesos colectivos. Uh-huh. ¿No? De donde viene el nombre de movimientos de masas de la Argentina contemporánea. Uh-huh. Y hemos, el año pasado nos vimos obligados, coercionados un poco por los tiempos, el escaso tiempo que tenemos los integrantes del equipo, a elegir nada más que 4 o 5 temas. Ajá. Y justamente el proceso del año pasado termina este 24 de marzo con la presencia de la licenciada psicóloga profesora de la Universidad Nacional de Tucumán, Rosa Nassif. Ajá. Que va a venir a hablar de el último gran movimiento de masas público en la Argentina, que fue el del año 2001. Uh-huh. Y que se llama el Argentinazo, y que fue un gran movimiento que exigió el cambio del gobierno que en ese momento se encontraba. Uh-huh. Y bueno, y que abre las preguntas, digamos, hacia el presente más inmediato que tenemos por delante. El año pasado hubo inconvenientes para el viaje de la profesora Rosa, por inconvenientes con la empresa aérea, que se encontraba de paros y había conflictos. Entonces no podía viajar en esa fecha y estábamos muy sobre fin de año. Entonces dijimos, vamos a posponerlo para empezar con eso, hacer el cierre del... Claro. ¿Cuándo va a ser la presentación de la...? Estaba pautado, sí, para diciembre. Ah. Y ahora finalmente van a cerrar el 24 de abril, decía. El 24 de abril, tal cual. Ajá. ¿En qué horario? O sea, dentro de unos días nomás. Dentro de unos días, a las 18 horas, en el Zoom del edificio Figueredo. El Figueredo. El Figueredo, que queda por Colón, 2368. Así que a tener en cuenta y agendar esa fecha para... Es una actividad totalmente abierta y gratuita. Sí, pueden participar. Interesante esto, Silvio, que mencionabas, que fueron viendo diferentes puntos de procesos, ¿no es cierto? Y ponen el foco en lo colectivo, interesante el diálogo que se genera porque ven algunas cuestiones como el argentinazo que atravesó a todo el país y a toda la región, y también fueron viendo a lo largo del proyecto cuestiones como la masacre de Oberá, el movimiento del MAM. Entonces, lo interesante es el diálogo que se genera entre coyunturas más generales, globales, a nivel geopolítico, y las cuestiones que van sucediendo aquí en la provincia. Totalmente, es así. Nosotros no estamos apartados de la realidad nacional ni internacional, digamos, siempre hay repercusiones la cuestión es que el problema que tenemos es que no tenemos el suficiente tiempo como para poder tratar todos los movimientos de masas, y siempre estamos trabajando sobre algunos que se eligen de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los compañeros y compañeras que forman parte del equipo. Claro. Entonces, eso nos queda como deuda y esperamos poder continuar este año, digamos. Pero una vez que hagamos el cierre de la experiencia que hicimos el año pasado, intentaremos reeditarlo con nuevas temáticas que también ameritan una discusión. Uh-huh. Inicialmente, había un poco de dudas o de expectativas, digamos, de qué va a pasar, vendrá la gente, le interesará. Claro. Y al final casi todas las sesiones fueron, en realidad todos los encuentros que se realizaron fueron con los salones llenos. Claro. Y además con la posibilidad de que hubo un equipo de gente que colaboró con nosotros y que lo transmitía también en vivo a través de una página de internet. Entonces, sí que tuvo impacto y a nosotros nos pareció sumamente valioso, nos pareció muy importante porque los estudiantes se participaron. Claro. Hubo gente fuera de la universidad, fuera de la comunidad universitaria que también se acercó, de los movimientos sociales, del barrio, de la gente, y eso nos pareció sumamente valioso, porque en definitiva la universidad pública lo que está facilitando, y esto es algo que hay que decirlo, tanto el licenciado Hugo Mesa en su momento, que fue el secretario de extensión cuando se creó el proyecto, como el actual secretario de extensión de la facultad, Néstor Álvarez, Han colaborado muchísimo y nos abrieron las puertas y nos permitieron justamente de que esto sea posible. Entonces, ese es un reconocimiento que también hay que hacer, así como toda la gente que trabaja en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Los compañeros del área administrativa, de técnica, siempre han estado ahí a disposición, y eso demuestra que entre todos los claustros se han hecho posible que se construya un espacio de reflexión y de debate. Uh-huh. Siempre consideramos que el historiador no le va a decir a la sociedad lo que es la verdad. Claro. Un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Sí, que sí, dice, sí, sí. Pero ¿quién te cuenta la historia? ¿Acaso lo que está en el libro no es la verdad? Claro. Sin embargo, todos los historiadores hablan desde un lugar y desde una posición en la vida. Uh-huh. Y por más que se consideren que son apolíticos o apartidarios o que tengan una pretensión de objetividad, uh-huh, evidentemente que tienen herramientas que le permiten hacer una reflexión y una autocrítica a sus propias concepciones personales, sin embargo siempre va a estar anclado a una pertenencia social determinada. Claro. Entonces, ¿qué hacemos los historiadores en definitiva? Ponemos o traemos a la mesa de debate aquellas cosas que nosotros vemos, pero no le decimos ni a los movimientos sociales, ni a los partidos políticos, ni a las personas, a los individuos lo que tienen que hacer, sino les proponemos la visión del mundo que nosotros estamos viendo. Nosotros, claro, estamos diciendo, la historia argentina, nosotros somos como somos porque nos pasó esto. Ahora, si nosotros no queremos ver eso, ya nosotros no podemos hacer nada. Claro. Pero es importante poder difundir las cosas que nosotros vemos, entonces eso entra en debate, claro, eso entra en discusión. Claro. Y es la función de la universidad. La universidad surge, cuando surge la universidad, justamente porque para democratizar el conocimiento. Claro. Para tener un pensamiento abierto, para admitir la opinión, la discusión, el debate, la confrontación de ideas. Y esto es muy importante porque yo estoy seguro, pero el 100% de que prácticamente el 90% de la población argentina no somos enemigos. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros no somos enemigos entre nosotros y desde, hay que hacer el cálculo, ¿cuánto dinero salió del país desde 1976, ya que hablamos del proceso de reorganización nacional, hasta ahora? Si a mí me dicen que actualmente la cifra de gente que tiene capitales en el exterior alcanza los 250 mil millones de dólares, ¿qué pasa si esa gente trae esos 250 mil millones de dólares al país? ¿Cómo sería nuestro país? ¿Sería como es ahora? Y no estamos hablando exclusivamente del First National Bank o de otros bancos o de otras entidades financieras, sino que estamos hablando de personas, de industriales, de personas, ciudadanos argentinos. Claro. Yo pensaba recién, ¿no?, cuando comentabas esto de del rol del historiador por ahí, ¿no?, de porque está el tema de la interpretación y está el tema de los hechos. Los hechos son hechos, digamos, y no son discutibles. Lo que por ahí está en juego siempre, me imagino, desde la perspectiva del historiador, es la interpretación de los hechos. Y ahí es donde por ahí se puede generar algún tipo de, no sé si llamarlo conflicto, por lo menos de contraposiciones, ¿no? Sí, contraposiciones, y no está mal que se llame de conflicto. Ajá. Porque si nosotros partimos de la base, es lo que conversamos o tratamos de poner en juego en cada intervención pública que hacemos. Si nosotros partimos del hecho de que el que está frente a mí no es mi enemigo, por más que tengamos diferencias, la única manera que vamos a poder solucionar nuestras diferencias es conversando y explicitando cada uno su punto de vista. Claro. Y desde ese punto de vista, el rol de la universidad es el espacio abierto donde uno puede pensar, uno puede debatir, donde uno puede intentar cosas nuevas, imaginarse cosas posibles, imaginarse cosas imposibles y ponerlo en debate, digamos, ponerlo en juego. Ahora, entonces el conflicto no tiene por qué asustarnos, porque toda la vida es conflicto. Claro. Nosotros permanentemente, es decir, hay un conflicto entre lo que fui, lo que soy, qué es lo que voy a hacer. Y la propia sociedad también es así. Nuestra sociedad tiene que reconocer de que es esta misma sociedad argentina la que votó los proyectos neoliberales que sucesivamente han continuado el proyecto de reorganización nacional, digamos. Cada uno tendrá su matiz, pero sin embargo es lo que yo decía hoy. Han pasado tantos años y sin embargo la herramienta legal que en cierta forma permite a las entidades financieras y bancarias hacer el gran negociado que están haciendo, sigue intacta. Claro. Entonces se habla de la responsabilidad del cabo X por la detención indebida, por el maltrato, pero no se habla de las responsabilidades de los grandes grupos financieros, de los grandes importadores y exportadores, que incluso digo, no solamente atacaron a la clase obrera, no solamente han atacado a la clase media, sino que dentro de su propia clase social han hecho agresiones brutales, ¿sí? Desde saqueos hasta asesinatos, y cómo se involucra en todo esto las relaciones con los capitales externos, digamos. Claro. Es decir, hay fracciones sociales de la Argentina, vamos a llamarlo en términos técnicos, de la burguesía industrial, que han desaparecido. ¿Sí? Entonces, se han cerrado empresas, se han cerrado fábricas, ¿qué han pasado con esas fábricas? ¿Qué pasaron con los dueños? ¿Qué pasó con los dueños de esas fábricas? Claro. Entonces, hay mucho para discutir, para debatir, y es bueno que todas esas cosas. Por eso digo, les digo a los estudiantes de primer año, porque me toca primer año. Sí, sí. Entonces les digo a los estudiantes de primer año, un historiador siempre, siempre te va a traer malas noticias. Ajá. Por lo menos desde el punto de vista de hacer, de pensar la historia como la pensamos nosotros, claro, que es esa historia en la que tratamos de entender, de analizar cómo la sociedad se ha convertido en lo que es. Si uno parte de ese presupuesto, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo nos convertimos en lo que fuimos, en lo que somos nosotros hoy? Y pensamos en eso, vamos a ver que va a haber gente que no les va a gustar mucho lo que vamos a decir. Claro. ¿Sí? Entonces, y esto está perfectamente atado con una serie de políticas de gobierno, del gobierno de Estado, que de este gobierno de los 90, que pretenden diluir justamente el carácter específico del análisis histórico, que pretenden convertirlos en cosas mucho más light, mucho más comprensivas. pero que ataca justamente el para lo que para mí es el contenido sustancial de lo que decíamos hoy, ¿no? Este proceso de construcción del conocimiento. Silvio, claro. Sumamente interesante todo lo que venimos conversando. Una nota al pie en relación al grupo que transmitió en vivo, que se llama La Rastrojera TV, y que, bueno, ahí está todo un equipo también trabajando y que tiene que ver con el trabajo de preproducción del proyecto de extensión que mencionaba Silvio, que tiene a muchas personas involucradas, algunas más, otras menos, pero todos involucrados al fin. Y bueno, todas esas producciones, esos videos de streaming se pueden ver en la web, ingresando a YouTube, en La Rastrojera TV. Allí buscan y están algunas de las discusiones que surgieron a través de este proyecto de extensión, Movimiento de Masas Contemporáneas. Así que está disponible también ese cúmulo de datos, de información, como para continuar reflexionando. Si a alguno le interesó, pueden indagar allí. Silvio, una pregunta como para cerrar, que le solemos hacer a nuestros entrevistados, es en relación a qué significa y qué sentidos tiene la extensión universitaria para vos. Me parece que es fundamental. Es tan importante como la docencia o la investigación. Es fundamental porque, es decir, ¿en qué espacio nosotros podemos compartir con la comunidad si no es justamente a través de proyectos de extensión, del contacto con la comunidad? Para los historiadores eso es invaluable, ¿sí? Entonces, si no tuviésemos contacto con los movimientos sociales, con sus representantes o con miembros de la sociedad civil, con la gente común de la calle, si no tenemos esa posibilidad de llegar a ellos, entonces nuestro trabajo, que como decía un amigo mío cuando hace años atrás, cuando todavía estaba siendo estudiante, decía, al final y al cabo tu investigación va a servir solamente para juntar polvo en un anaquel de una biblioteca. Entonces, sí. Evidentemente que eso no sirve. Sí. La Universidad Nacional, en términos generales, no solamente la de Misiones, tiene una gran capacidad de producción intelectual, de producción de conocimientos, y ese conocimiento tiene que estar a disposición de la sociedad, y la sociedad debería tener la posibilidad de debatirlo, de utilizarlo si le sirve. Entonces, la extensión es tan importante como investigar, y es tan importante como ejercer la docencia. Es la devolución que hace la universidad a lo que aporta la sociedad, en definitiva, con sus impuestos también, ¿no? Totalmente. Esto está ligado a lo que yo siempre le digo a los estudiantes de primer año, les digo. La universidad es gratuita, sí, esa es una consigna política, les digo. Claro. Es una consigna política, pero no solamente es una consigna política y la vamos a defender, somos los primeros en defenderla, pero hay que pensar también de que la universidad cuesta miles y miles y miles y miles de millones de pesos por año, porque hay que mantener toda esta estructura, desde el pago de la luz, de la electricidad, de las instalaciones, etcétera, de contar con todo el equipamiento. Bueno, ahora cambió mucho, porque cuando yo estudiaba eran los libros de la biblioteca. Bueno, ahora tenemos wifi y conexiones directas con todo el mundo, etcétera, etcétera. Y eso cuesta mucho dinero. Ahora, lo que es gratuito es la posibilidad de participar, ¿no? De formarse profesionalmente, de formarse, de educarse en ese sentido, de una formación cívica. Para mí es cívica como ciudadano, digamos, claro. Más allá de la profesión. Totalmente. Eso es fundamental y tiene un costo y, bueno, tiene que llegar en la mayor cantidad de la mejor manera posible al conjunto de la comunidad. Porque esto es del pueblo. Si el pueblo no pagara los impuestos, sería inviable. Claro, además, si la universidad pública no generara conocimiento, el conocimiento vendría de otro lado. ¿No? Siempre, totalmente. Entonces es importante tener conciencia de esto. Y ese conocimiento generalmente nos lleva a una cierta obliteración de aquello que está en la calle nuestra. Y pensamos en términos europeos o norteamericanos y no en términos de lo que pasa en el barrio, la gente con la que vivimos cotidianamente. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Silvio Medina, por su presencia. Tenemos mucho de qué hablar. Esperamos tener la oportunidad de poder tener su presencia nuevamente aquí para hablar sobre este trabajo que vienen realizando desde la extensión universitaria. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Silvio. Un placer haber reflexionado con vos todas estas cuestiones sumamente interesantes, como señalaba Mirta. Y por supuesto que continúa abierto el diálogo y para seguir en la misma línea. Claro. Cuando ustedes quieran, al contrario, el agradecido soy yo, y me parece que simplemente, como decíamos recién, ¿no? Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Universidad Nacional de Misiones, porque justamente yo no me hubiese podido formar ni hubiese sido lo que soy si no hubiese tenido esa posibilidad, esa puerta abierta en la universidad para poder estudiar y para poder formarme. Yo en definitiva no hago más que transmitir lo que pude lograr gracias a la universidad. Entonces, participar de esto, estar en este agradable encuentro con ustedes y transmitir estas cosas que debatimos a la audiencia, me parece que es fundamental, y con todo gusto seguiremos con este tema, con otros temas. Y nos pasa todo porque somos de la universidad y le debemos mucho a esta casa de estudios. Sin la universidad no hubiese sido posible que también todos estuviéramos acá, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa de día de hoy. Son 7:59 minutos. Agradecemos a Horacio Caraballo por su presencia, por estar siempre con nosotros, a todo el gran equipo de Meridiano Universitario, a la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades, a ustedes. Y los dejamos de la mano de Horacio Caraballo en la operación técnica y de Otro Aire, que se viene enseguidita. Así que continúen en la sintonía de FM Universidad. Hasta el próximo viernes. Todo es esto amor, aun cuando me muera un poco más, voy cayendo hacia vos, sin saber de ti, junto flores ebrias de un dolor, y en las noches lunas son. Vas del camino, vas, fiel doncella que ahora estás viva en lágrimas. Rock.